Bueno, cuando hace 2 años quebró RACIC, empezaron la familia Perea, Ovoprot y Proteinsa, tienen empresas con esos nombres, estas familias, y ellos habían dicho en el juzgado cuando retomaron la empresa que iban a tomar la totalidad de la gente, que son 3.000 empleados. Acá en Cañuelas nunca se cumplió eso, molineros quedaron afuera, 15 molineros. Vos recién dijiste 400, pero únicamente de Cañuelas son 400. Los demás tenés de Ezeiza y Monte. Son 2.000 los que entraron a trabajar hoy en día con lo que es el grupo Perea. De los 3.000 quedaron 1.000 afuera. Y ahora, bueno, los Pereas quebraron nuevamente. Están desde, depende de algunos compañeros de otros sindicatos, les deben 2 meses. Todo el mes pasado se le debe acá a Cañuelas lo que es molinero. Y lo que va del mes de abril, que estamos yendo a audiencias dos veces por semana a Capital, donde parece que quiere entrar Tres Arroyos, pero bueno, hay trabas para que entre, porque Granja Tres Arroyos no te negocia nada, no te quiere. Acá en Cañuelas, por ejemplo, quiere tomar solamente 5 molineros. De los 70 que éramos inicialmente, entraron 56, y de los 56 ahora quieren sacar a todos y tomar a 5, a Tres Arroyos. Nosotros pedimos que sean más y bueno, no negocian nada, vienen con la postura de ellos y es eso o nada. Así que estamos ahora viendo qué sucede en estos 4 días hábiles de consecutivos, porque van a traer un papel en donde tienen que firmar la gente individualmente en si acepta o no acepta la propuesta de Tres Arroyos. Y Tres Arroyos entraría si tiene la mayoría de la gente de acuerdo con la propuesta de ellos, que es tomar de a poco a la gente, y el gobierno estaría poniendo 10.000 pesos por mes de acá a julio del año que viene, y el que no entre a trabajar a julio del año que viene quedaría desvinculado totalmente de la empresa e iría a la quiebra con los Pereas, ¿no? Con los empresarios que estuvieron anteriormente. Molineros tenés adentro, tenés los que estaban trabajando con los Pereas, que eran 56. Y vinieron algunos que no habían entrado en su momento, que quedaron afuera, que no pudieron entrar, que son esos 15. También vienen algunos, porque también están interesados ellos, porque Tres Arroyos pondría 13 millones de pesos durante 2 años, 24 meses consecutivos, y esos 13 millones se dividiría en la indemnización de todos, de los que están afuera, que no pudieron entrar, y los que están trabajando. Nuestra pelea es que no, la gente no cobra desde el mes pasado, el gobierno no está poniendo un peso, y la gente ahora no tiene ni. Le venían dando 4.000 pesos. La gente hoy en día no tiene un mango. La empresa Tres Arroyos tiene 72 horas, 4, perdón, 4 días hábiles, en donde tiene que salir y recorrer toda la empresa con un papel individual para cada empleado, en donde se va a hacer lo que diga la mayoría, si acepta las condiciones de Tres Arroyos o no. Así que tenemos 4 días para que la empresa salga a repartir esa nota, y si la mayoría acepta la condición de Tres Arroyos, entraría a Tres Arroyos, si no, no.